Agradecemos a Dios porque nos permite estar nuevamente con ustedes en su programa Diálogo Bíblico, estudiando lo que la Palabra de Dios nos quiere enseñar en este día. Con ustedes el Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo. Bueno, la historia va teniendo sus ribetes, un lado y otro lado. Vamos a ver ahora un poquito, tomando todavía el capítulo 18, versículo 2, que expresa o tiene una frase que puede hacernos pensar en relación a esto de las palabras, cómo tratar especialmente esas contiendas que a veces se dan. No toma placer el necio en la inteligencia, sino que en su corazón se descubra. ¿Sabes? Hay una versión, la nueva versión internacional, dice algo o sea, lo mismo pero con otras palabras. Al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Bueno, aquí está un poquito más claro en realidad, porque uno cuando lee este texto dice no toma placer, da placer, pero esto de discernir ya es un poquito más complicado. Es como decir, el necio no se preocupa si lo que está diciendo está bueno, está malo, lo dice y cree que con su boca, con su hablar, y ni siquiera acepta consejos, ni mira, ni observa. Si alguien le dice algo, incluso a lo mejor se disgusta, porque cree que su opinión vale tanto y mucho más que todos los que están presentes, quizá. Bueno, tenemos que decir que los necios están tan seguros de sí mismos y tan ansiosos de expresar sus propias opiniones, aquí lo habla como descubrir su corazón, que no se interesan en aprender de otros. Sus mentes cerradas se conjugan con sus bocas abiertas. Claro, lo que él hace es revelar su sabiduría, ¿no es cierto?, que es insensata, lo expresa lo que piensa, pero no mide, no se sienta a ver si realmente lo que va a decir es algo correcto, porque cree que está correcto. Lamentablemente es así, o sea, lleva un camino un poquito equivocado que puede traer terribles consecuencias. Y a veces más de un poquito, ¿eh? Claro, ahí, por ejemplo, el versículo 17 de este mismo capítulo 18 que estamos viendo dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Bueno, uno puede leer otras versiones, quizás aclaren un poquito más, porque el concepto es el mismo que está llevando a darnos a entender este lado de la historia, ¿no es cierto? Que pareciera que el necio se siente tan feliz con lo que dice, con lo que aboga, con lo que habla, que puede pasar a llevar, dice. Es decir, el primero en defender su causa, eso lo defiende, pero justo parece cuando asiste a un juicio que se ve que esto es así, que esto no es así, que lo que dijo no era así. Oiga, qué complicado son las palabras, especialmente cuando alguien te las graba. Hay un programa que se transmite en una radio y dice: las palabras no se las lleva el viento. Y la verdad de las cosas es que él hace un programa de historia muy interesante en una radio y comenta muchos hechos, y allí aparecen muchas palabras que hicieron historia en la vida, en la cultura de algunas naciones, algunas palabras que han quedado grabadas, incluso se usan a veces en nuestros comentarios, pero son palabras, yo creo que son sentidas, que no se dijeron así sin pensar, como diría alguien, se lanzaron con algo en mente, con algo constructivo detrás, y quedaron así esculpidas para que nosotros recordemos eso después. Quisiera pedirte, ¿podría leer nuevamente el verso 17 del capítulo 18? 17 dice: justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Fíjate, la nueva versión internacional dice: el primero en presentar su caso parece inocente hasta que llega la otra parte y lo refuta. Son las dos caras de la historia, pues. Exactamente. Por eso que se habla justamente de este hecho, que a veces rápidamente alguien dice: mira, y aquí hay un concepto detrás de mentira. No, yo no estuve presente, yo estuve presente y vi esto. Recuerdo una vez que una persona venía de un lugar y dijo: oye, hay un accidente, dijo, cualquier cantidad de heridos y hasta muertos. Nosotros nos alarmamos y luego nosotros pasamos por ese lugar. No había ni accidentados, ni había muertos. Había un accidente. Entonces nos quedamos pensando, ¿qué quiso decirnos este hombre? o quiso darnos un alarde del conocimiento que tenía del accidente, no sé, pero no, todavía yo recuerdo esa expresión. Pero ¿por qué dio tantos antecedentes que en realidad yo creo que se los imaginó, pero no los existía? Era un accidente, exactamente. Bueno, hay personas que ven una parte y se imaginan el resto. Ese es el problema. Ahora tú ves, no sé si puedes leer nuevamente la versión que tú tenías internacional. Dice, yo los invito porque nuestra página en la internet, www.escuelasabatica.cl, va a estar esta versión para que usted la revise. Bien interesante el primero, esa versión. El primero en presentar su caso parece inocente, hasta que llega la otra parte y lo refuta. ¿Qué te parece? Dice lo contrario. Parece inocente, pero cuando llega la otra parte y dice lo que realmente es... Entonces, creo ahora, que es interesante. Ahora que uno debe tener cuidado, porque mira, el mismo proverbio habla de que los ojos de Jehová están en todo lugar, y ahora uno dice, aquí debo tener cuidado con lo que hablo, con lo que digo, con lo que expreso, porque Jehová está observando. Puntualmente vea usted Proverbios 15:3, mirando a los malos y a los buenos, o sea, en esta equidad de Dios no los mira. Los observa el Señor a todos, en realidad, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están diciendo puntualmente, como estamos tratando nosotros la conversación de nuestras palabras, que a lo mejor provocan disturbios, y que cuesta después zafarse de lo que decimos sin un pensamiento tranquilo antes de lanzar una expresión, que normalmente las expresiones que lanzamos a veces están un poquito con ira detrás de esto, entonces sale algo que no es propio. Pero los ojos de Jehová están detrás, ¿no es cierto?, observando esto, y lógicamente en un juicio venidero esto va a salir a flote. Y debemos tener cuidado porque nada va a quedar oculto a los ojos de Dios, porque Él todo lo ve. Así que el necio no se complace, o al necio no le complace el discernimiento. ¿Qué significa eso? Volviendo a la idea, que a él no le interesa discernir entre lo bueno o lo malo. Lo dice y se acabó. Debemos tener presente que hay dos o más lados en una historia, y cuanta más información tengamos, más correcta será nuestra visión acerca del tema. Entonces tratar de tener la visión completa, no una visión sesgada. Porque, claro, cuando tú das una opinión, yo por eso estoy insistiendo sobre esta idea. Ahora el texto se está abriendo, ¿no es cierto?, a pensar en lo que esto significa, estas dos caras. Yo digo algo, pero ¿qué va a ocurrir con esto? Tú sabes que en un juicio, cuando tú hablas, actualmente se graban, antes, ¿se acuerdan?, tú se escribían las cosas, y había una persona allí que estaba escribiendo todo lo que la persona decía. Y entonces, ¿qué es lo que hace el juez? Después vuelve a insistir sobre la conversación que tuvieron, y si hay alguna cosa que no esté de acuerdo con lo que dijo primero, entonces empiezan los problemas. Bueno, amables oyentes, cuidémonos con lo que hablemos hoy día. Que el Señor los bendiga, y nos vamos a encontrar mañana en una nueva audición de su programa Diálogo Bíblico. Bendiciones. Piense en una ocasión en que estaba absolutamente convencido de algo. Tal vez... una idea que tuvo toda la vida, solo para descubrir más tarde que había estado equivocado todo ese tiempo. ¿Qué debe decir esto acerca de la necesidad de estar abierto a la posibilidad de que pueda estar equivocado acerca de las cosas que ahora le entusiasman más? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.